Suena mi teléfono, un mensaje tuyo otra vez. Sabes qué estrategia usar para que yo vuelva a caer. Me quieres manipular como si fuera de papel. O a quien quieres engañar, te reciclas sobre mi piel. Esperé esta historia un nuevo final. Y por más que imaginé, me despierta la realidad. Me quieres manipular como si fuera de papel. A quien quieres engañar, te reciclas sobre mi piel. Tu salida de emergencia.